Estás entrando en la Casa de la Bomba. Hoy tenemos programa especial y están con nosotros los chavales de Bici Hardcore. Hoy les estaremos entrevistando porque han venido a tocar aquí a Madrid. Están tocando hoy, que es sábado, estarán tocando en La Coco. Así que si estáis escuchando el programa en directo, pues nada, ir preparándoos y no os perdáis el concierto. Te recuerdo que estás en Radio ELA, Radio Libre de Madrid. Bueno, pues como os decía, estamos hoy en directo, sábado, un poco raro porque nosotros solemos hacer el programa el viernes, pero hoy como han venido los chicos de Bici Hardcore, pues aquí estamos dándolo todo para que nos cuenten un poco sus andanzas y qué planes tienen y demás. Pero bueno, de momento voy a empezar poniendo algunas cosillas, algunos hits que he traído, que he encontrado por ahí y que como me han gustado mucho, pues los traigo para compartirlos. Y empezaré poniendo un grupo de Salamanca que se llama Lo Cool. Bueno, no sé, chavales, ¿vais a querer hablar un poquito? Os voy presentando y así, si os apetece, vais diciendo cosas. Porque ya están con nosotros aquí. Bueno, están los chicos de Bici Hardcore, están José, Guillermo y Rubén. Y luego también ha venido aquí Isra, de Rayos Intent, que es un invitado también estelar. Entonces eso, que lo que decía, que voy a empezar poniendo Lo Cool. ¿Vosotros conocéis este grupo de Salamanca? Vivir Primitivo, ¿no? Eso. Etiquetan ellos. Precisamente, además me parece que el segundo CD que sacaron se llama así, Vivir o Dis Primitivo o algo así. Pero hoy he traído el disco La Muerte. Y bueno, pues os voy a pinchar el tema 2, que se llama Chapas, de este disco La Muerte, que ha sacado Killer Pandereta y Aburrimiento y Asco. Yeah. Bueno, pues esto será lo cool desde Salamanca. ¿Qué estabais diciendo? Que no me he enterado. Que José se ha traído a ustedes para pasarte luego algo de música. Es verdad. Oye, José, pues sí, ve sacando ese material tan guapo. Tenemos una primicia a la casa de la bomba. Que es una canción nuestra, inédita. ¿Ah, sí? Grabada, que solo la escucharán unos privilegiados de esta noche en directo. ¡Toma! Y las privilegiadas audiencias de la casa de la bomba. ¿No viene el CD este nuevo? No viene. Solo suena en directo. Hostia. Y esta tarde aquí. Bien. Joder, qué bien, chicos, pues gracias por esa primicia. Toma ya. Sorpresón. Pues vale, oye, pues José, pues ve sacando el material que habías traído y mientras tanto yo voy poniendo alguna cosilla más, ¿vale? Saca el material. Uy. Bueno, mientras voy preparando lo que me ha pasado José, voy a poner otro disquito. En este caso son unas chavalas de Barcelona que se llaman Mozas Necias. ¿Os suenan? Algo. Esto lo pinchaste ya la semana pasada, ¿no? Es que esto lo pinché ayer. Pero es que ese programa aún no ha salido. Ah, ya me he colado. Estamos adelantándolo. ¿Ves? Bueno, pero me alegra mucho que lo digas, porque eso significa claro, que lo cool también, que estás, ¿no? Al oro. Lo cool y... Por lo menos dos personas escuchan tu programa. Toma. Tres. Lo escuchamos los tres juntos. Bueno, eso no lo tenía que haber dicho, pero bueno. Bueno. Pero también está bien, hombre. Bueno, pues como os iba comentando, este grupo que voy a pinchar ahora se llaman Mozas Necias y vienen desde Barcelona. Esto lo ha sacado Killer Pandereta y Como Churros. Bueno, la verdad es que todo lo que he traído hoy es de Killer Pandereta. Entonces os voy a poner una canción que se llama Mala Elección, que tiene una letra muy graciosa que ahora os digo de qué va. Bueno, pues aquí estaban Mozas Necias desde Barcelona, que bueno, que por aquí yo creo que tocaron en la Coco hace un par de años, pero yo no las pude ir a ver, o sea que nada, no puedo contar nada de su directo, pero a lo mejor vosotros sí. Yo la verdad que he escuchado un poco de ella, ¿eh? También de un vídeo así en directo. Yo el grupo ni lo conocía, ¿no? Es la primera vez que lo escucho. Acabo de descubrirme que no escuché tu programa del viernes. Es que no ha salido todavía. Claro, tío, es que o lo escuchas en directo, si no puedes. Escuchamos unos cuantos enchufados, que, los fieles. Muy bien, así me gusta, coño. Voy a poner otro tema y así mientras tanto debatimos José y yo qué es lo que voy a pinchar de lo que ha traído él. Y voy a pinchar a continuar. Debatiremos poco, porque aquí somos nosotros los invitados y... Claro, aquí mandamos nosotros, ¿no? Aquí en este momento... Sí, no. Más que debatir, quería decir que me explicases qué hay en cada tema. Para quedar bien, o sea, debatir. Bueno, pues voy a poner a continuación a Los Batalla, que es un grupo que me ha gustado mucho, que salieron no hace mucho. Estos tíos empezaron en invierno de 2010, empiezan en todo 2011 con esto. Y nada, esto es un CDR que se llama Compromiso, que a mí me ha gustado mucho. Hacen así un rock, core, con toques cruz, toques rockeros, toques un poco divid de vez en cuando, y nada, pero con el acento salmantino. Entonces voy a pinchar el tema 2, que se llama Camino Largo. One, two, three, four. Bueno, pues aquí seguimos, después de escuchar a Batalla. ¿Qué, os ha gustado? Está bien, sí, bien. A mí este disco me ha flipado mucho, la verdad, de lo que ha sacado Killer Pandereta últimamente. Yo creo que es lo que más me ha gustado. Lo que mejor sonido tiene. Sí, bueno, sí, bueno. Suena muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Y bueno, Redneck Surfers también me han gustado mucho, que luego los pincharé. Pero bueno, ahora vamos a dar paso a lo que había traído José. Pues uno de los grupos, quizá vosotros los conozcáis algo más porque son de tu tierra, ¿no? Un grupo de Zaragoza se llama Pol Pot. Ah, sí, sí. Un sí. Sonido que a mí me lo recomendaron como un rollo Joy Division y se me parece bastante, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Se le nota que tiene una influencia de ese tipo. Sí, sí, no sé, me flipa mucho el grupo ese. A mí también me ha gustado mucho, sí. Alguna vez lo hemos pensado por aquí. Aquí estuvieron tocando aquí hace no mucho y, joder, se hicieron un conciertazo que te quedas con Belgrado y con cada vez que eran como y estuvieron de gira, claro, de gira. Sí. Claro, eran como tres grupos así de del rollo así pues pum, ¿no? Por así decir. Sí, el rollo de los Valle en Murcia no podemos ver nada de esto. Y no, hoy hemos descubierto el porqué. Hemos descubierto la causa. ¿Por qué? Porque o sea, de Madrid para abajo, o sea, el camino es súper aburrido. Es muy frío. No hay nada. Solo hay nada. Tierra nada más. Y una triste montaña. No, cuando hay un molino por ahí. Pero Albacete todavía, porque tenemos los carteles ahí. Miguelito, no sé qué. Y va a entrar. Claro. ¿Te gusta? ¿Dónde es Miguelito? Pasen y vean. No sé qué. Miguelito. No lo salimos ninguno nunca. O sea, ¿qué es eso? Por eso nadie se anima a ir. No, claro. O sea, fijo. Ahora sí están viniendo extranjeros, pero Europa no saben dónde van. Van perdidos, ¿no? Porque van buscando. Bueno, en la próxima gasolinera preguntamos. Y no hay. Ni una triste sombra, ni una triste piná. No puede ser. Mira, que lagartija y piedra. Tocaba en la Casa Phantom, ¿no? A la sí, época. Y este verano, o sea, este verano dan, pasan posiblemente por ahí unos belgas que vienen de gira, y unos grupos franceses de hardcore. Y... Los belgas estos que vinieron a Móstoles el año pasado. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero lo han perdido, van buscando, equivocados. Van buscando la salida, van buscando la salida. Vienen de África o algo y les piden paso mucho, seguro. Mola. Bueno, total, aquí vamos a poner Pol Pot que. Aquí nos escucháis, de su LP Whole Mystery, ¿no? Yo venía a hablar de mi libro, ¿no? El tema que me había traído yo es el de Wong. Ah, vale, sí, de Wong. Tema Wong, que no es el primero. ¿Y qué corte es del CD que me has traído? El 3. Okay. Tiene un videoclip súper guapo. ¿No sabéis visto el videoclip? Ah, sí. Los monta el cantante de Arthur, ¿no? Este en concreto no estoy segura, la verdad. Sí que hacía vídeos, ¿no? Sí, hace unos vídeos muy guapos. Con otras bandas, con Rotermedian de Psicopunks y otras bandas había hecho vídeos y le mola el rollito. Bueno, pues vamos a dejaros con The One de Pol Pot. Ahí va. Bueno, pues estos eran Pol Pot desde Zaragoza. Y nada, pues ahora vamos a ir empezando a hacerle la entrevistilla a estos chicos tan majos que han venido desde Murcia, ¿no? Con sus bicis. ¡Toma ya! ¡Qué sorpresa! ¡Vea, sí, sí! Siento que vamos a empezar con los Judas Priest, pero... Hombre, entre los Judas y Verano Azul, tío... ¿Tú qué eliges entre los Judas y Verano Azul? Pero un pantalón... el piraña era más... Un pantaloncito corto, una chanquita, oh, un helado de fresa chorreando con la mano. Ah, ¡wow! Bueno, eran los... Frigopié, tío. Pues Frigopié lo siguen haciendo, ¿no? Yo creo, claro, tío. Sí, sí, sí. Claro, Frigopié eso lo daba más. Eso... No, Frigopié eso es grande, tío. Canibalismo. Bueno, pues nada, antes de nada, que esto es por cortesía del cine Bike Punk, que seguramente lo habréis leído porque salís en el recopilatorio que aparece allí. Ah, pues yo lo leí hace poco, vamos. Pues en el cine de Bike Punk, en el número uno, que esto lo editan los Titans el Bike Punk Crew, y lo hicieron en junio de 2011. Y junto con el cine sacaron un recopilatorio de todo canciones que tratasen de bicis. Y bueno, pues me lo he traído para ponerlo de fondo mientras os hacía la entrevista. ¿Pero habéis venido en bici desde Murcia? Claro que sí. Como no podía ser de otra manera. ¿Cómo no? Y para quitarle la cestita. Sí. Pues ahora es por nuestro gemelo que está. Salisteis hace una semana, ¿no? Y habéis de llegar a... No, hace tres días. Si es que soy castellanito. Una vez subido a Albacete ya. En altiplano ya. Bueno, pues nada, aquí estáis, chavales. Contarnos un poquito. Sé que el grupo empezó ya hace tiempo y bueno, empezó como un dúo en realidad. Y sé que habéis hecho ya otras grabaciones y tal, pero prefiero oírlo de vosotros. Así que nada, contar un poquito. ¿Cómo empezó todo este temita? Bueno, pues por antigüedad creo que me toca. Nada, esto empezó en realidad, el comienzo fue triste, ¿no? Porque todos los grupos tienen una motivación. Como casi todo en Murcia. Claro, tienen una motivación, ¿no? Tienen algo que expresar, tienen algo que decir. Nosotros no teníamos nada, teníamos un verano por delante aburrido, y mi compañero Francisco Cánovas, que no toca con nosotros, pues se pilló una mesa de mezcla y dijimos, joder, pues vamos a probarla. Y como no, él lleva toda la vida subido en una bici, tiene el culo plano, pues se le ocurrió el nombre de Bici Hardcore y dijimos, joder, pues vamos a aprovecharlo. Y un verano encerrado, pues grabando canciones. Bueno, un verano, que las canciones son súper simples. Salían, conforme salían, se grababan para probar la mesa de mezcla. Y a raíz de ahí lo enseñamos a los colegas, gustó. Decidimos sacarlo en CDR. Dio la casualidad que yo vivía en Barcelona y nos apañamos con un chaval de Anemia, del grupo uruguayo que vivía allí también. Uh-huh. Y fue todo así como muy... muy light, ¿no? Sin esperar nada, como... Y a la gente le fue gustando y nos vimos metidos en una movida, bueno, seria, ¿no? Que, en un percalito, así. En un percalito, sí. Y no sé, yo cuando me vine a dar cuenta, yo estaba fuera de Murcia, y cuando volví el siguiente verano fue, pues estos chavales que tengo aquí sentados, pues la habían liado parda y yo no sabía nada. Ya habían montado el grupo y estaban esperando a que yo llegara. Pero ¿cómo? Ella está difamando. Ah, no sé, yo lo que no entendía, sí. Si esto fue lo discutimos dentro de un coche. Sí, yo ni ¿de un coche? Chán, chán, chán. Pero un coche, el coche de los Picapiedra. Pero no, estábamos hablando así. Yo no me acuerdo. Dices tú, bueno, pues antes te da el bajo, no sé qué, te pillaste el bajo. Ah, sí. Joder. Un poco así. Estoy rompiendo todo el encanto de la historia. No me acordaba, no sé. Bueno, que surgió así de imprevisto todo. O sea, y que de ahí a formar la banda pasaron por lo menos 2 o 3 años, por lo menos. Claro, sí, que fue una historia. Yo estaba fuera de Murcia y no sé, nadie pensaba en hacer de aquello una banda, pero... Pero Guillermo, de esto que contabas que lo hicisteis para probar la mesa de mezclas, ¿esos temas que grabasteis con esa mezcla de mezclas fueron los que salieron con Anemia? Sí, pues esos fueron todo lo original, vaya, eso salió de imprevisto, o sea, no sabíamos que... De hecho se grabaron en la habitación del Paco, ¿no? Claro, se grabaron en la casa de sus padres, en una habitación, mientras su madre, joder, mientras que estábamos gritando ni Epo ni capullo, su madre estaba por allí paseando y tal, y la verdad que a mí me daba un poco de palo, porque yo grababa la voz y decía, joder, llámame cuando no esté tu madre, que me da vergüenza cantar delante de tu madre. O sea, he dado una movida así un poco. ¿Y su madre decía algo o no? No, no, de vez en cuando decía, a ver si termináis ya de grabar la batería, que me estoy volviendo loca. Porque claro, ¿qué le voy a darle más flojo, nene, a eso? Claro, quítale vos la batería. Claro, quítale volumen. Es que era rollo una grabación, una canción por día, ¿sabes? Y y yo no sé, si te fijas son todas las canciones iguales. Porque estás depilando la magia ahí, que eso está ahí. No, pero los grandes grupos, todas sus canciones son prácticamente claro, iguales. El rollo era, decidimos, vamos a hacer que empiecen todas en el 5, para no perdernos, ¿sabes? Para saber cómo empiezan. Pero que era algo totalmente improvisado, o sea, no imaginábamos que 6 años después íbamos a estar en Madrid, en Radio Vela, explicando esto, o sea, en la vida no imaginábamos eso. Bueno, está guay, está sí, guay. Sí, joder. ¿Y estos mismos temas fueron los que luego volvisteis a sacar ya sin Anemia, o no? Sí, no, claro, la movida fue que, pues si no, a lo mejor una serie de copias, pasaron los años, y bueno, el principio en el CD Anemia, que creo que ponía, que había los 2 euros que valía el CD, era, o sea, la pasta era para un proyecto que estaba viendo en Murcia, de una biblioteca. Sí, que al final nunca se hizo, pero... No, se empezó pero no... No se llevó a cabo. Pero entonces ya pues decidimos, vamos, sacamos otra vez la copia a un eurillo y... Claro, se editó con Anemia, se vendieron la verdad que mogollón de copias y después lo volvió a reeditar José en solitario. Uh-huh. También se vendieron mogollón de copias, se movieron bastantes copias. Cuando estuvimos por Francia, que acabas de coger, ¿no? No, claro, eso fue el EP, ¿no? Ah, vale, claro, nosotros estamos pidiendo la renta, ya vale. Claro, es que... O sea, volvimos a grabar las mismas canciones otra vez y ahora nos vuelvo a grabar otra vez. Esto fue en 2006-2007, o sea, cuando eso, ni siquiera era banda, era... Nos grabamos grandes éxitos con la misma... Claro, claro. Nos dejamos el pelo largo y así parecemos otros. Somos como Rafael todas las navidades, que saca el mismo disco, ¿no? Y siempre lo contratan en Nochevieja. Claro, claro. Bueno, y total, que después de haber grabado esas dos cosas, ya pasáis a hacer la banda, ¿no? Cuando él vuelve de Barna, o como es sí, el tema. Sí, yo estaba entre Barcelona y Granada, uh-huh. Y fue 2008, sí. 2008, pues bueno, otro verano de los que suelo pasar en Murcia, pues se hizo la banda... Y vamos, hicimos 2 conciertos. Uh-huh. ¿Por Murcia? No, tocamos un primer concierto en Murcia y el otro fue aquí en Madrid. Con antidroga, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Y de esos ensayos, pues salió una grabación de este rollo directo del micro en medio. De claro, la movida era que yo vivía en otra ciudad. Tenemos que grabar las canciones para que él pudiera ponernos cantar ahí en su casa, para poder salir de alguna manera, ya lo he dicho. Claro. Entonces esa grabación, que no se pensaba ni grabar, como ya después de decimos no volver a tocar, porque yo qué sé, pues tampoco había mucha motivación por parte de algunos, la distancia, todo el rollo de ahí, un poco el fetiche de no hacer gracia sacarlo en vinilo, pues fue como, por lo menos 2 años después, por lo menos, fue cuando salió el 7 pulgadas de ese en vinilo. Claro, salió, esa grabación directa. Se grabó en 2008 el directo ese, y salió en 2010. Por el año pasado, ¿no? O el anterior. El 2010 fue, ¿no? Cuando estuvimos por ahí, que los vendías como churros, tío. Se vendían muy bien, yo creo. Eso no tenía ni puta idea. Eso no sabía nada que comer fondue. Sustancia extraña. Y la gente muy rara. Me ha sido mucho ojo. ¿Recuerdas la granja? Hostia, tengo pesadillas, tío. Oye, y una cosa, ¿y el EP este, cómo, quién nos lo sacó? Fue otra movida, bueno, o sea, hubieron un montón de sellos que nos pusieron pasta, pues Muerte a Tipo, Pionera Producciones, uh-huh. Fue una coedición de varios. Sí, por lo menos 7-8 sellos, y claro, fue una movida de que un poco un marronazo para la gente pone pasta para sacar el disco, que luego no tocará. No, claro, siempre ayuda. Cuando tocas no se mueve más. Claro, sí. Entonces un poco ahí, a ver si ahora podemos ahora... compensar un poco esa manera. Que los vinilos están agotados ya. Sí, pues nosotros teníamos también algunos en la distri y también volaron. Y volaron todos. Sí. La verdad es que muy bien. Bueno, pues voy a poner un temita, ¿no? ¿Ponemos la sorpresa o qué? Bueno, no sé. Venga. Vamos a ponerla así, que la peña se venga arriba y se anime. Así esta noche va al concierto. Claro, sí, está ya. O sea, vosotros esta noche ya tenéis que cantarla. Claro, así por lo menos el estribillo que lo cobren. Estribillo fácilmente. Claro, este estribillo, estribillo pegadizo. Son tres versiones, somos como los Gigatron, pero... Son los Gigatron del... La sorpresa, José, que está en el otro CD que me has pasado, ¿verdad? No, sino que más que uno, ¿no? Ya por eso en ese, ¿no? Sí. Vale, pues entonces no, entonces voy a poner ahora una de vuestro CD y luego ponemos la sorpresa. que algún tema en particular os apetece poner. ¿Con cuál vais a empezar esta noche? Ah, con este que tenemos aquí, la sorpresa. Con la sorpresa. Catis en la mar, pues lo voy a tener que poner. Pero en ese este de que tiene en las manos no sale. Ya, ya, ya. Ah, vale. Por eso. Ah, no sé, pues lo que quieras. ¿Y qué número es? El, si ya está. La 4. ¿Y el nombre? Bueno, Call Me. Call Me. Uy, uy, uy. Esto me suena a Blondie, pero me dais miedo, no creo. Qué va, no, qué va. No somos capaces de tocar una de Blondie. Bueno, pues ahí pero va. Recuerdo que somos de Murcia, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a escucharlo, que ardo en deseos de oírlo. En primicia, ¿eh? En primicia para Radio Ela, Call Me de Bici Hardcore. Bueno, bueno, bueno, a mí ya me tenéis ganada. Me habéis ganado, chavales. Joder, temón, versión de Blondie. Me caí de la bici, decís. Sí, sí, y rompí mi camiseta de los Kiss. Joder, brutales. Eso va con segunda, porque aquí el amigo lo engañó en una... El Rubén. En un rastro le quitó una camiseta de los Kiss y ahí... Sí, me tuve que quedar yo con una camiseta de los Kiss tipo top. Y aquí era mucho mejor. Sí, mucho mejor. Para el día del ombligo era mucho más sexy. Oye, ¿y cómo se os ocurrió hacer precisamente esta de Blondie? Pues mira, yo lo fue escuchando el disco de Los Ricillos, el último LP, que es, suena esta canción, la original. Ah, suena la versión original. De, en plan, suena la canción, siempre me ha molado. Es que son temazos. Hombre, son temazos. O sea, ya lo que decíamos fuera del micro, que somos hijos del heavy rock. O sea, lo del punk es porque no nos da. O sea, no nos da, no llegamos y nos tenemos que conformar con hacer pum, pero vamos, si a mí me creciera el pelo por arriba y supiera tocar mejor, joder, pero heavy, pero heavy. Sí, pero y luego nos viene todo el camino con Amaral, con Amaral, todo hostia. Y... Hostia, pero el disco ese de Hacer los Salvajes, tío. Es que soy un tema. Y luego vamos primero juntos y va con Amaral, todo hostia, y yo tengo una reputación. El otro día en la Copa de Zaragoza había gente también enganchada. Que sí, que hay mucha gente. Es que me gusta desde hace mucho tiempo. Yo los sigo desde cuando no los conocía nadie. Como la Estopa, cuando no los escuchaba nadie. Ya. Joder, pues oye, temón, temón, vaya, esta noche este tema yo creo que vais a arrasar. A partir, sí. Vais a arrasar. Ya lo tenemos. Bueno, no sé, venga. Que, oye, y desde que habéis vuelto a empezar a tocar, ¿que habéis hecho solo un concierto de momento? Sí, realmente empezamos a ensayar ahora en enero, febrero, empezamos a ensayar. Espera. Sí, hace 15 días tocamos en Granada. Viernes en Granada, sábado en Almería y ya está. Y aquí estamos. Muy bien. ¿Y qué tal la gente? La respuesta de la peña. Demasiado bien. O sea, un poco surrealista. Porque no sé. Sí, sí, mucha presión, ¿eh? Sí. Porque ves que la peña está en primera línea. Y nos corregían las canciones. Nos corregían las canciones. Os habéis equivocado. Y para disimular decíamos, no, que le hemos cambiado el listillo. Nos miraban la lista. Vamos, ya está la última. Claro, la peña te quitaba la lista. Y decía, joder, ahora esta no sé qué. O sea, no teníamos escapatoria. Le dije al cantante que parecía Paco Martínez Soria cantando. Sí, sí, sí. Si no, qué honor, ¿no? un piropo. Esto es un honor, ¿no? La verdad que sí, joder, uno de mis actores favoritos. Paco, te queremos. ¿Pero por qué? ¿Por qué parecías Paco Martínez Soria? Yo la verdad no lo sé. Yo creo que porque queda bien. Como somos de Murcia y damos juego, yo creo que... Hay rencor ahí. Están al lado, hay rencor. ¿Tienen el... Hay un resquemor. No, pero yo creo que son los dos más. Es la gente de Almería. La gente de Almería porque ni tienen acento andaluz ni acento murciano. Entonces... No, para mí la verdad... Cuando canta parece que canta Jota. Claro, joder, pero porque son muy tradicionales. O sea... No, pero es por soltar una canción, No, pero la verdad, de puta madre, lo pasamos muy bien. ¿No? La verdad que la gente de Almería, que fue la que montó las dos verbenas, se lo curró mucho y vamos, se portó muy muy muy bien con nosotros. Un saludo desde aquí. ¿Porque qué hay por ahí para tocar? ¿Qué sitios? Pues en Granada fue Los 15 Gatos. Vale. La ocupa esta. Y en Almería iba a ser en una sala, lo que pasa que al final se enlazó con otro festival que estaban montando paralelo. Y fue, no me acuerdo cómo se llama, el cortijo del fin del mundo o algo así. Un sitio perdido en la montaña allí, cerca de la playa. El sitio estaba curioso, era el aire libre y eso. Y era un local que hacen talleres de artesanía y eso. Y en la calle tienen como un patio y un escenario allí montado. Y la verdad que el chiringuito está bastante chulo. Hostia, qué chulo. Qué guapo. Sí. Yo conocía que la Peña de Almería montaba a veces conciertos en la playa. Sí, hacen un festival en julio así, el festival de la playa. Quería ir a tocar a sitios de playa ahora en verano. Sí, queríamos ir. Bueno, Peña, voy a poner una canción del CD que habéis traído, ¿vale? Vale. ¿Qué os parece Ni Epo ni Capullos? Perfecto, y luego me explicáis de qué va, ¿vale? Venga, pues ahí os dejo. Ni Epo ni Capullos. Bueno, pues aquí están, el Hardcore, con su nuevo CD, que se llama, ¿cómo se llama vuestro nuevo CD? No tiene nombre, porque es que lo pensamos ponerle nombre, pero al final no da miedo, son las mismas canciones, que las hemos ido bautizando el CD de diferentes formas, y hemos dicho, joder. Ya hemos pensado ponerle... ¡Qué vergüenza! Ya hemos pensado ponerle, no estaban muertos, estaban subiendo cuestas, pero sí, eso es bueno. Pues sí, eso es bueno. Pero al final se quedó en blanco. Bueno, el dibujo es muy chulo, el de la portada. ¿Lo has hecho tú, José? ¿Tú? No, este no lo ha hecho un colega de que vivía en Barcelona, un murciano que huyó de allí hace años y... Ya sé que siempre nos está haciendo ahí un dibujillo de portada y tal. Uh-huh. Bueno, el de la contraportada, el del insert se lo hice yo. ¿El del cuadro de la bici? Uh-huh. Ah, pues eso es muy chulo. Ah, no sabía que dibujaba. Sí, hay mucha gente que ha dicho que le gusta mucho más el insert. Lo que pasa es que como ya le hicimos varias putadas al chaval que nos dibujaba, que le cambiábamos los diseños después de eso. Sí, la verdad que le lo mareamos bastante porque es lo que tiene la confianza. Que nos hacía unos diseños... Bueno, también hacía lo que le daba la gana, ¿eh? Sí, sí, le encargábamos algo y hacía lo que quería. Y luego, pues, al final, cambia esto, quita esto y le quitábamos medio diseño de en medio. Bueno. En vuestras las cosas que habéis sacado, a mí los dibujos sí me han molado un montón, porque el de el dibujo del EP ese también es, está brutal. Sí, ese también lo hizo el mismo chaval. Sí, y las camis también son con el dibujo de la portada. Sí, sí, sí, sí, las camis son con... brutales. ¿Habéis traído camis hoy? Sí, hemos traído camisetas para apoyar la causa ciclista. Oye, que el CD este os ha quedado muy guapo, ¿eh? A mí me gusta mucho y encima lo estáis dando gratis, ¿no? Sí, pues, o sea, sí, en un principio pensábamos... Que lo he leído por ahí, que... Sí, pensábamos venderlo a un pavo, pero no sé... Ahora ya se va a hacer que me ahora ya... No, no, pero no sé, empezamos a regalarlo también, dijimos, mira, pues... No es que nos conocemos también, luego llega y, oye, ¿tenéis un CD? Pues sí, claro, y al final siempre acaba regalándolo, y fue como, joder, a una gente se lo vamos a vender a un pavo, a otra se lo vamos a regalar, pues... Bueno... Pues lo regalamos y ya está. También lo que hacemos... Un pavillo y así... Nos traemos pocos también. Darme ese muy bien, muy bien. Vaya táctica, vaya táctica. El caso es que tiene dentro el dibujo este que hizo José, tiene dentro un póster que está muy chulo. Está muy chulo, sí, sí. La verdad que sí. Mocho, espabila, que ya no te avisamos para pa la portada, ¿eh? Es una imagen muy... dolorosa. Es muy chula, es el cuadro de una bici así atado a una farola, como que se le han robado cosas, ¿no? Poco a poco. Hostia. Y por cierto, la canción que hemos puesto que se llama Ni Epo ni Capullos, me estabais contando que es la droga esa de los ciclistas. Sí, hace, bueno, ahora ya tienen droga, bueno, drogas. Sí, más, se la meten en los filetes de carne y luego les quitan los tours. Pues eso, el Epo era una sustancia que consumían los ciclistas hace mucho tiempo, o sea, por los 90 o así, y para ponerse a tope, vaya ahí. ¿Y cómo vivisteis vosotros la polémica esa que hubo hace poco con el ciclista este español que los franceses luego se burlaban? Pues es que ya puede ser, con indignación. Hay tanto vicio, claro, joder, salpica a todos lados. Hay que explotar por algún lado. Se nos caen los oídos, los primeros fue Maradona, ahora esto, joder, es que no puede ser. Hay cosas que mejor no saberlas, ¿sabes? Claro. ¿Y vosotros en vuestro día a día le dais a la bici o no? ¿O qué? ¿O solo es un nombre de pose esto? No, en realidad es para vacilar, ¿eh? Nosotros vamos en coche a todos sitios. No, lo que sé, yo por ejemplo sí me muevo mucho en bici, pero sobre todo lo que sé, porque vivo cerca del centro y es que es absurdo coger un coche para moverse por el centro, para ir para acá. Otro problema de Murcia es que el centro es muy pequeño y de un pueblo a otro, a lo mejor para nada es 30 kilómetros, entonces... Hostia. En bici, depende de la distancia, pero sí, vamos, yo por lo menos sí. ¿Y los demás? Sí, claro, dice que vive a 10 minutos de mi casa andando, no, y viene en coche el tío. Pero Rubén, no, pero yo vi mis mañanigas ahí con los de mi Murcia en bici. Sí, sí. Y yo en realidad sí también, pues siempre he vivido en ciudades grandes y también, lo que pasa es que yo le he pegado un poco más, a lo mejor lo hacía como más deporte, ¿no? Me mola así el descenso y eso, y hubo una época que estaba así un poco flipadillo y sí le pegaba. Pero en realidad nuestro gurú fundador Francisco Cánovas sí era el que tenía el culo plano y se tiró la vida entera, subía en una bici, excepto cuando se la robaban, que han sido unas cuantas. El mundo de la bici va unido al mundo del robo de la bici, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. No, yo toco madera, ¿eh? Todo sí, madera. No, sí, la decir, no tenemos ninguna canción, pero sí. Oye, vamos a poner el temón de la bici robada. Venga. ¿Cuál? Amigo de Lucifer. Que es una canción que en su momento la metimos por hacer el bulto y ahora yo creo que nos ha quedado fenomenal, ¿eh? Sí. O sea, yo la escucho y digo, joder, somos buenos, ¿eh? Sí, venga. Encima así jevilona ahí, un poco pesadeta y mola. Pues vamos a poner el CD este que habéis traído, la número 6, que es Amigas de Lucifer. Ahí va. I'm gonna make it. Bueno, pues aquí estábamos con vuestra canción, ay, Amigos de Lucifer. Se han robado la bici muchas veces. A mí ninguna todavía. Y me ha dado una noche de cogerla y me la contra así traqueteado y todo eso. ¿Ah, sí? Yeah. Un poco de muy bien, Robert Sheen. A ver, eso mola. La del dibujo, tu bici. A mí no me la han robado, no me la han robado nunca tampoco. He tenido suerte. Qué suerte. De hecho, esta tarde, me imagino que a esta hora en directo había una movida de bicicleta. Sí, había un paseo. ¿Qué era exactamente? Porque no en el cartel, o sea, en la convocatoria ponía algo como que a las 6 quedaba con las bicis. Sí, pero había rollo de aquí, había como una gincana, una gincana. Entramos por gincana. Madrid y habían obras con el suelo pintado y decíamos, joder mía, son los de la gincana, cómo se lo están currando, ¿eh? La curraña y todo eso. No sé si había algo de eso, dijo. Qué guapo. Sí, la verdad que se lo han currado bastante. Nosotros nos quedamos sorprendidos también cuando vimos la que estaban liando, dijimos, joder. Qué guay, cómo mola. Sí. Bueno, de todas formas no habéis traído las bicis, ¿no? No es porque estéis aquí en el programa que os estáis perdiendo la gincana. No, claro, por eso. Ha sido la excusa. Oye, es que no podemos. No, tengo pincha. Pues muy bien. Y porque vosotros, ¿tenéis algún otro proyecto ahora mismo entre manos? ¿Algún otro grupillo que habéis tenido antes? Es que mira, la movida que pasa en Murcia es que, o sea, ya el tema para ensayar es un movidón. Ahora lo que pasa es que yo me he montado un local de ensayo en casa y ensayéis en tu casa. Tenemos esa facilidad, también fue un poco detonante de, pues vamos a juntarnos otra vez para tocar ahora. Qué guay. El tema también de que, no sé, siempre mola, o sea, cuando toca un grupo con gente, ya no que sea afín, que también, ¿no? Pero gente que te lleve guay, que haya una amistad y que haya un poco de afinidad por lo musical. Y que te entienda musicalmente. Y entonces eso en Murcia es muy complicado, o sea, es muy complicado. Ya. Que hay poquita gente. O sea, ahora mismo con gente que sí podemos tener más afinidad, que tocan también, mejor la gente está de la Tercera Guerra Mundial. Gran grupo. Pero claro, o sea, la chavala, la bajista, vive en Cartagena, a 50 kilómetros de Murcia. Sí. Oye, que yo vivo ahora en Cartagena también. O sea, y voy a ensayar todos los fines de semana ahí a Murcia. Pero chavala, ¿no? Sí, pero pues que Cartagena, o sea, no mola. Cartagena no mola. Cartagena mola los Milhouse, ya está. La Cartagena ahí huele a azufre. No la voy a defender, pero si tuvieron cartagenero aquí, joder. No, entonces la movida también es esa, que para montar grupo en es muy complicado. Porque la gente, claro. Ya. A ver si ahora. Y locales de ensayo también chungo luego, ¿no? Sí, locales de ensayo, por eso, ponte la cola y. Ya. Y muy caro. Ahí se tira mucho de la casa de la abuela para ensayar. Se estila mucho. Que eso, Murcia es pequeñita. Luego lo que tiene también, que Murcia capital apenas. No hay mucho movimiento. Toda la gente así de las bandas son de los pueblos de alrededor de Murcia, ¿sabes? Entonces, por eso también cada grupo son los colegas de la infancia, ¿sabes? Claro. Entonces es un rollo muy diferente a las grandes ciudades, ¿no? Que te juntas con uno o con otro. Sí. Allí es más rollo comunidad, ¿no? La peña del pueblo que lleva desde los 15 años saliendo de marcha, se hace el conjunto y punk rural. Hombre, la huerta murciana. Tú sí que has estado también más activo tocando ahí en algunos puntos. Sí, yo cuando vivía ahí en Murcia sí tocaba en algunas. También, pero por eso, porque yo vivía en un pueblo muy pequeñito, muy asqueroso, y teníamos al lado un pueblo que era así más grande y había más movimiento. Y te juntaba ahí, bueno, a lo mejor éramos 20 o 30 chavales con crestas. Entonces. Pues no sé, pues había fue una época buena y salían más bandas y eso, pero también casualidad de que una generación que sale, todos más o menos del mismo rollo y dio pie a que salieran varias bandas, pero luego eso, cada uno tira para su lado, que depende mucho de la casualidad y que luego. ¿Y por ejemplo algún nombre de esas bandas que comentabas de aquel momento? Te da vergüenza, ¿eh? No, mejor pasamos. Mejor hablamos de otra banda. Nosotros lo que hemos hecho mucho, como más o menos no hace falta miembro, es grabar cosillas. O sea, en plan como lo este de bici, pues era en plan eso, nos juntábamos una tarde y nos poníamos ahí, venga, ¿tú qué sabes hacer? ¿Eh? Toda la guitarra, y nos poníamos a grabar chorradas. Bueno, ¿tú qué sabes hacer? De hecho, le hemos traído alguna cosilla grabada. ¿Ah, sí? O sea, una tarde, también de verano. Es que el verano como hace mucha calor. Hace mucho calor en Murcia y como pillas un sitio con aire acondicionado, con ventilador o fresquito, lo sales. Ahí te quedas y salen discos y salen de allí, vamos. Una tarde allí, escuchando la discografía de los Ricillos. O sea, imagínate que puede salir de aquí. Oye, os ha influido bastante. Es verdad, tío, ya lo he comentado. Sí, pero, es que, claro, sí, pues, sí. Son una banda mítica. Es que y la verdad que Movilete, que es la banda que estábamos hablando, Movilete. Porque somos los mismos de Bici Hardcore. Bueno, tú no. Pero eso fue un ensayo de Bici Hardcore. Fue una tarde. Que se nos cruzó la vena y vamos a hacer la imitación murciana de Los Risillos. Y grabamos cuatro canciones en una tarde así. Ay, José, ¿tú cuando estuvimos en la gira nos pusiste algo? ¿Puede ser? Es posible. Me suena mucho lo de Movilete. Por lo menos te lo comentarás. Sí, es posible, es posible. Se llamaba Movilete también, porque yo que sé, como Bici Hardcore, pues ahora Movilete. Toma. Muy bien. Gran marca de motos. Es la evolución. Claro, y también como aquí hay una zona tan rural, pues todos los viejos pues tienen su Movilete, o sea, que algo muy típico, o sea, es la moto antigua y todos nuestros abuelos han tenido o tienen todavía la Movilete o la Baby Variant. Qué grande, la Baby Variant. Venga, pues vamos a poner algún tema de Movilete. Pues es la 7. ¿Y cómo se llama? Está feo que lo digamos, pero esto es un pedazo de canción. O sea, la hemos hecho nosotros. O sea, y además yo creo que esto puede cambiar los karaokes de los centros sociales. O sea, se llama A tu perro no le gusta el punk. Es brutal. Es muy bueno el nombre. Bueno, pues allí va A tu perro no le gusta el punk de Móviles. Para ser un buen punk, por mí será testado. Ya estás en la onda, ya estás en la escena. Ya solo le falta pillarte la furgoneta. No, a tu perro no le gusta el punk. A tu perro no le gusta el punk. A tu perro no le gusta el punk. A tu perro no le gusta el punk. Le pones los deseos y lo llevas a concierto. Le das en tu bebida el y es un puerto, lo pintas de colores, le haces que está rata, es que no se dan cuenta que él no le va a echar marcha. No, a tu perro no le gusta el pool, a tu perro no le gusta el pool, a tu perro no le gusta el pool, a tu perro no le gusta el pool. Oye, muy guapos, ¿eh? Los Movilete me han gustado mucho. ¿Vais a volver a hacer algo con Movilete o qué? Pues no sabemos. Esto depende de las ventas, como dice Javier. Depende de las ventas y... O sea, por un momento, que la vez vamos con antes, que fue un colega de Barcelona, nos mandó un mensaje, no sé, a lo mejor nos subiríamos a un colega a una canción de internet, y nos envió un mensaje escribiendo una canción de Movilete, en plan, no sé qué, eso cuando, y en plan, hostia, ¿qué está pasando ya? Y no hemos vuelto a ver. Está pasando otra vez. Mierda. No, pues muy guapo, me ha gustado. La verdad es que sí se nota la influencia de Risillos y así. Hombre, de Risillos es lo cutre, ¿no? Es lo cutre. Que Murcia hace mucha calor y la cerveza haga la calor. Que esa otra, o sea... Lo que decíais, ¿no? Por fin tenemos un aparato para grabar. Claro, claro. Vamos a grabar todo lo que no hemos podido grabar. Claro. Pues está muy bien. Y por cierto, la letra muy chula también, me ha gustado, ¿eh? Y el tema en sí me parece... Es una realidad. Una realidad, sí. En Murcia se ve mucho la peña que lleva a perros y eso, los conciertos. Se ve mucho, la verdad que sí, bastante. Como, bueno, en cualquier sitio, ¿eh? Yo creo que en cualquier sitio que va te ambienta así, pum. Bueno, que es una cosa que en algunos sitios sí se intenta cuidar, pero que bueno, si no en un concierto, en cualquier sitio. Y el rollo este de ser pum y tener que tener un perro, no sé, independientemente del cariño que puedas tener con los animales, ¿no? Es como lo que dice la canción también, ¿no? Los punkis con furgoneta y, o sea, todos tenemos furgoneta y perro, no sé, que joder, está, que, ¿no? Que sigue, que está bien, ¿no? Que cada uno puede, claro, pero no nos tenemos que mirar. Oye, en los 80 no era lo del perro, era la rata. ¿No suena haber visto...? Sí, sí. Hombre, en Murcia hay unas cuantas ratas también. Ahí en Murcia es que tenemos generaciones. Tenemos el eslabón perdido. ¿Vale? Desde Peña que se pinta el pelo con azafrán, desde el arroz. Sí, joder. De hecho, te veía el pavo ahora y te venía, ¿qué has hecho todo el pelo ahora? Porque a lo mejor, claro, tiene el pavo ya cuarenta y tantos largos y por lo visto ya se estaba echando azafrán todavía, porque si no, se quedó en los 80. Qué bueno. Bueno, nos estabais comentando que has habéis traído otro temilla de un proyecto. Sí, esto surgió el verano pasado, o sea, siempre en verano. Creo que fue durante el verano pasado y en realidad somos la misma formación que vamos a tocar esta noche de Bici Falco, pero a la voz el batería de Tercera Guerra Mundial. Y de, la movida fue que... Las bicicletas son para el verano y los grupos también. Sí, sí. La movida fue que estamos una noche en casa ahí hablando, pero típico, un viernes por la noche y tal. Entramos a hacer, yo estaba con la guitarra sentada haciendo el tonto y ese es un colega, vamos a montar un grupo, mañana quedamos y tocamos, y quedamos los tres solos sin bajo, y le pasé la canción a este y decía, vosotros no lo sabéis, pero yo voy a tocar el bajo en ese grupo. Fue el rollo que nada, otra tarde en mi casa, pues igual en el salón improvisamos allí los instrumentos y tocamos y grabamos 5 o 6 canciones. ¿Cómo se llama el grupo este? Los Córvidos. Los Córvidos. Los Córvidos. Los Córvidos, que son por toda la familia de... La familia de los cuervos, urraca, de los pájaros negros, de malagüero. Porque que haces un rollo más oscuro. No. Más rockero, un rollo intentamos mucho hacer un rollo más rockero, para que al final hicimos una canción más rockería y todo más al final era... Y además era punk rock, alguna más rockera, o sea, un poco más ramoniana. Pues fue lo mismo, de quedar una tarde, de eso, de grabar las canciones y... Bueno, aunque en realidad esas sí que ensayamos. Sí, estuvimos ensayando un poco. Y es a tocar, me habéis dicho. Sí, un conciertillo también un día en plan familiar. ¿Ahí en Murcia? Sí, en la huerta murciana, un conciertillo. Una fiesta de cumpleaños. Y nada, también, yo sé, también el cantante está en Portugal ahora. Sí, vale. Vamos, que aquello de esa. El de Tercera Guerra Mundial. Sí. Yo lo había escuchado porque venían un CD, ¿no? En el fanzine este de Murcia. Sí, de Gabriel, sí. Que también se ha vuelto a juntar ahí hace. Bueno, se ha juntado el mismo. Hace el fanzine. Bueno, pues vamos a poner el tema, ¿no? Sí. ¿Cuál es? La hoguera. La hoguera de los Córvidos. Venga, ahí va. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no qui tanto, ¿sabes? Bueno, córvidos, ¿no? Los córvidos. Estamos acá hablando y no he escuchado nada, ¿eh, cabrones? O vayáis una copia de ese CD. Oye, estaba guapo, ¿eh? Estaba muy guapo también. La verdad que era así... Muy tampoco la he escuchado. Está pensando en la que si la pizza estática. Que sí, que me ha gustado. Que me ha gustado. ¿No ves que tiene 2 minutos y pico? Claro. Ahora me ha dado tiempo. Yo siempre igual, con escuchar 30 segundos ya echar la canción entera. Bueno, pues sí. Oye, ¿y estos coros que se oían? Porque me ha parecido que también había coros de chicas. Ya, así. Está atenta. ¿Has visto? ¿Quién eran? ¿Los amiguetes y amiguetas que pasaban aquel día por allí? Sí, la verdad que sí. Sí, pues coincidió que el día de la grabación estábamos ahí una pequeña trupe y venga, pues todo a los coros. La verdad que se estila mucho allí. Bueno, por lo menos nosotros, todas las grabaciones que hemos hecho. Ay, me venga, ahí, a gritar todo el mundo. Está guay, tío. Sí. La mejor parte de la grabación, yo creo. Sí, lo más luego divertido. Luego siempre se mete algún mensaje subliminal en los coros, que si no se ge, que si no ha escupido. José, esto lo grabasteis en tu casa, sí, también. En casa, siempre. Sí, siempre, casi siempre en el mismo estudio. Si no en el salón, en la terraza. Bueno, pues muy bien. Nada, chavales, que vais a tocar dentro de un par de orillas. Sí, la verdad, menos mal que tenemos excusa de que igual allí nos están escuchando. Que estamos aquí, que no estamos fuera de farra, ¿eh? Pues sí, porque además a lo mejor están escuchando también por FM, porque ya estamos en el 100.0 de la FM. Probablemente nos estéis escuchando en directo en el 100.0 de la FM, Radio Ela, o si no en www.radioela.org. Pero de alguna de estas dos formas, seguro. Ya, pero tendrás que haber avisado antes, ¿no? Aquí estamos diciendo muchas tonterías. Cada uno se va a poder cortar, entonces, a un cacho. Nada. Lo dicho está. Pues nada, chavales, que contarme algo más para antes de despediros. Si alguien tiene alguna duda sobre nuestras letras o algo. Que... O sobre vuestro ciclista favorito. O sobre nuestro ciclista favorito. Eso lo estábamos comentando al micro cerrado, pero es gracioso aire. ¿No? De que, o sea, han hecho haces entrevistas de... Sí, de hecho hace poco nos hicieron una y era casi todo en plan ahí... Sí, hombre, desde aquí, bueno, ya lo vamos a aclarar. No, bueno, fue una chavala de aquí de Madrid, creo. Sí. Sí. Pero os pregunto cuál es vuestro ciclista favorito. Sí, sí, seguíamos los tours y movía así. Que pensábamos joder algún conflicto que había habido en alguna, sí. etapa. Pues, yo miraba siento de estrés. No, ya sabes lo que no. Es que lo mejor de todo este dijo: ¿dónde estás tú? No sé qué. Esto no sé. Claro, está guay. No, pero la movida es lo que comentaba un micro cerrado también. Que el CD se grabó las canciones como rollo rendirle un homenaje, ¿no? En el primer CD además sale escrito así, ¿no? A una de las máquinas más honradas que creemos que ha creado el hombre, que es la bicicleta, ¿no? Que era una movida mucho más llana, ni rollo biker, ni aunque también nos puede agradar todo ese ambiente, por lo menos a mí, pero que era un rollo mucho más humilde, ¿no? De los marginales, pues no tienen moto, no van en metro, van en bicicleta porque, claro, ¿sabes? Una bicicleta es fácil de conseguir o puede ser asequible. Y no gastas dinero. Y no, claro, o sea, que era un rollo mucho más humilde y... Que no es una movida tampoco de... Ni de... Los talibanes de la bici. No, claro. Es una movida mucho más llana. Aunque bueno, luego ya... Eso pasa a veces, muchas veces, con muchos grupos y así, que escriben algo, cantan algo, en plan así humilde, sin más, y luego la gente lo desparama todo ahí... No, pero bueno, que la gente también tiene... O sea, que bien, ¿no? Que no, cojoludo, claro. Cada uno que lo interprete, pero que lo que hablábamos, ¿no? De que te crea expectativas, ¿no? Como hace poco cuando estuvimos en Almería, ¿no? Que el amigo Ferrano... Oh, pues yo pensaba que eras bike, esto, que yo que sé, que os molaba pegar saltos con las bicis. Oh, algún salto hemos pegado que otro por encima de la bici, ¿sabes? Pero que es una movida mucho más light. Pero no vais a tocar en mallas, en culota ahí a los conciertos ni nada de eso. Se pensó, pero... Para la batería puede venir bien ahí, ¿no? Un poco de apoyo ahí. Más ligero, sí. No perder la estabilidad. Oye, chicos, ¿y planes de futuro? ¿Con Bici Hardcore? Sí. Explotar al máximo. No, la fama. es que ya seguir, o sea, seguir sacando temas de bicicleta, ya nos parece demasiado para nosotros, ya demasiado ridículo, ya no sé. Entonces, ridículo, bueno. No, pero yo creo que lo hemos dicho todo ya. Oye, pues antes habéis dicho que sobre los robos no habíais dicho, ¿no? Sí, bueno, sí, hemos puesto una, ¿no? Que no, pero sí, la de Amigo de Lucifer, la de Amigo de Lucifer, la de los robos. O sea que sí, que habéis hablado de todo. Pero lo mismo, algún temilla nuevo sale por ahí, pero vamos, pero siempre sale algo. Sí, posiblemente salga algo, porque, vamos, lo que tenemos pensado es eso, intentar tocar ahora todo lo que no tocamos en su día, y ya veremos si surge algo nuevo o... Una nueva, otra tarde, cuando llegue el verano. Eso, es que es la movida, que es, el verano está aquí, el verano, joder, pues empiezan a salir bandas. O sea, unas cervecías, el salón de José y, claro, y no, otro disco. Igual resucitamos Mobilete o no sé. Eso te iba a preguntar, ¿y con Mobilete y con los Córvidos? No sabemos. No creo que se vaya mucho, No sabemos. Ahora, estáis centrados en Bici Hardcore. Ahora mismo. No nos gusta hacer planes de futuro tampoco. Vamos a. Sí, vamos al día. Al día. Hombre, a mí me valía hacer algo ya. Bueno, lo hemos comentado en cuanto hace ya algún puño más serio. Serio entre comillas, pero que tampoco vamos para mucho, pero. ¿Qué os parece si pinchamos otro temita vuestro? Muy bien, sí. Vale. Había pensado el de Bicicleta Estática. ¿De qué va la letra de esta Bicicleta Estática? Bueno, me va a tocar responder a mí. Pues no sé, bueno, un rollo un poco. ¿Pero es a favor o contra? En contra, totalmente. Totalmente en contra, porque. Pues yo puedo entender que hay gente que le cuesta un poco, le da miedo, ¿no? Salir a la calle en bici, ¿no? Porque la verdad que los coches, sobre todo en las ciudades, o sea, no saben lo que es una bicicleta. O sea, creen que dan puntos por tirarla. Son bonus. Y no sé, o la peña, ¿no? Que en realidad va un poco también en contra el, yo no sé, los gimnasios y toda esa movida, ¿no? Del deporte, ¿no? Que por qué tenemos que hacerla en sitios cerrados. Yo entiendo que hay gente que no tiene fuerza de voluntad y si va del gimnasio va, pues vale, muy bien, ¿sabes? Pero que, no sé, un poco puede hacer deporte y disfrutar un poco del ambiente, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a dar pedales mientras miras la tele? Ya. ¿Sabes? Puedes dar pedales y que te dé el viento en la cara y... Quemarte la espalda, joder, son aventuras. Luego que le vamos a contar a nuestros nietos, o sea, es lo que está pasando, que vivimos un poco en una generación que nuestros nietos se van a quedar sin historietas, se las va a contar toda el Bob Esponja. Entonces, tendremos que hacer algo, está claro. Aunque bueno, vamos, pongamos a en peligro. Vamos a pinchar ese temilla, Bicicleta Estática de Bici Hard. molaba el tema de Cannes. Que bueno, pues chicos, tocáis dentro de nada una orilla en el Coco aquí en Madrid, en Proceso, calle San Francisco 5. Entonces, si quiera venir a veros, tocáis con Regicidio, con Chernobyl Kids, y en principio eso es todo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Casa de la Bomba. Muchísimas gracias a vosotras por invitarnos y se nos ha hecho mucha ilusión y por hacer nuestra entrevista y soportita, bueno, y muchas gracias también a la gente que nos ha montado el concierto y todo, no sé qué, está muy bien, la verdad que intentaremos agradecerlo esta noche. Sí, se porta muy bien la gente con nosotros, ¿eh? Eso está bien. La que sí. Bueno, pues bien. Eso porque no nos conoce todavía. Porque aún no habéis tocado. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido y vamos a pasar ahora a la sección de convocatorias, la agenda contrainformativa de los próximos días. Voy a decir nada, solo un par de cosas o tres. Y bueno, antes de eso os voy a poner una canción de Redneck Surfers, que es un grupo de Salamanca que comparte peña con Locul y con algún otro grupillo de Salamanca. Y la verdad es que está muy guapo, no sé si lo habéis escuchado. Sí, a mí me suena haber escuchado a mí en el programa, puede ser. Sí, sí, los puse el otro día, que hacen así rollo surf, ellos dicen que hacen como country surf. Yo es que, joven, cuando los escuché me quedé un poco flipada porque, no sé, no me esperaba algo tan guapo y está muy chulo. Así que os voy a dejar con el tema Rules of the Game. Amor a mí. Bueno, pues los Redneck Surfers estos que os acabo de poner, que como habéis oído tienen un sonidazo brutal, estarán tocando con Ponyboy One Man Trio el viernes 20 de abril en Madrid, concretamente en el CSO Casablanca, en la calle Santa Isabel 21-23, metro Antón Martín. Bueno, estos chicos y chicas estarán tocando aquí en Madrid. Y luego también quería comentaros otra convocatoria también para el mes de abril, que es el FestigMAF, que como sabéis es un festival musical y cultural que se organiza cada año en Móstoles. Y bueno, en este año ha coincidido de viernes 27 a lunes 30. En primer lugar, el viernes, con la calle es gratis, habrá cosas de hip hop, rap, breakdance y cosas así. Esto estará en el Parque Huertas. Bueno, más cosas que os quería contar. En Zaragoza estará también en abril, el 15 de abril concretamente, es la marcha a la macrocárcel de Zuera. Esta es una iniciativa que se hace desde Zaragoza contra las macrocárceles, pero también contra las cárceles en general. Desde aquí, desde el programa, vemos que es una iniciativa muy recomendable y quizás, bueno, aunque nos escuches desde Madrid o desde otra ciudad, es muy probable que haya autobuses desde allí para acudir a esta marcha. Entonces, pues si quieres ponerte en contacto con ellos, que haya autobuses, como os digo, o alguna forma que tengáis de ir. Es el día 15 de abril. En Zuera, que está muy cerquita de Zaragoza. Para más información podéis escribir un email a marchazuera@yahoo.es. Y bueno, eso de momento es todo lo que os voy a decir, porque bueno, tanta convocatoria que hay por aquí, por Madrid, por los alrededores, me tiene un poco sobrepasada y no daría tiempo a deciros todo. O sea que de momento con esto nos despedimos. Esperamos que os haya gustado este programa y nada, nos escuchamos uno de estos viernes aquí en Radio Ela, en la Casa de la Bomba. Venga, muchas gracias por estar ahí. Un besote y que vaya muy bien el finde y la semanita.